quiere hacerme ese favor. Te suplico, por favor, que no me venga a molestar, quiere hacerme ese favor. Viva la mujer, vengo cortando rabo y oreja.